general no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia. Como yo, porque ahora tendrán que supervisar la orden de alejamiento de mi expareja. Para mí, Ley Fernanda, porque ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. Para mí, Ley Daniela, porque evita que tenga que contar una y otra vez lo que viví. Para mí, Ley Valentina, porque tengo derecho a una atención sin violencia en mi embarazo y parto. Para mí, Ley Mónica, porque me ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita para mi reparación. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce más en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile, bueno, avanza contigo. Una ley en nombre de todas. Lo que escuchamos de fondo es el spot, la campaña que hoy en día nace también con un nombre, con un sello y específicamente sacando la cara y la voz por las que están, por las que ya no están. Y por las que vienen el día de mañana, las que hoy en día necesitan también tener esa, como decía la campaña, necesita hoy en día el tema de la reparación, no volver a vivir lo que ya viví en su momento. Bueno, para conversar de esta ley, una ley en nombre de todas, está para conversar a esta hora la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Región de Antofagasta, Hanna Goldener Callejas, a quien aprovecho a saludar. Seremi, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida y gracias por conversar este tema que es, de verdad, me atrevo a decir, una de las campañas más potentes a nivel visual de lo que hoy en día se entrega y lo que busca objetivamente una ley en nombre de todas. Sí, eso, así tal cual tú lo dijiste, no lo podría haber dicho yo mejor. Muchas gracias por recibirnos hoy día también, y estamos haciendo este lanzamiento que fue el día de ayer a nivel nacional. Uh-huh. De la campaña de este año, que lo que apunta principalmente es poder llevar, amplificar la información respecto a la ley de violencia integral, que ya cumplió un año en junio desde su aprobación, y que necesitamos con urgencia que las mujeres, sobre todo las mujeres de nuestro país, de nuestra región, conozcan los alcances, sepan de qué manera se encuentran más y mejor protegidas, precisamente por lo que tú dices, porque por las que están, por las que no están y por las que vienen. O sea, tú dijiste eso, yo pensé inmediatamente en mi hijita. ¿Cómo hacemos para que uno pueda asegurar que nuestras hijas vivan una vida libre de violencia, puedan ser efectivamente libres? ¿Qué le dejamos a nuestras hijas el día de mañana? Exactamente. Uno como papá también, y me imagino que los papitos que están en sintonía y las mamás también, piensan específicamente, dentro de la campaña, me llamó profundamente la atención la que decía que se respete realmente la orden de alejamiento de mi expareja. Sí. Y eso hemos visto que no se cumple en nuestro país. Sí, Seremi. Efectivamente. Ese es un cambio que trae la ley. Porque antiguamente la legislación nos planteaba que se le daba una medida, una orden de alejamiento, ¿verdad?, a la persona que era la persona que maltrataba, y no se cumplía. Y además era el trabajo de la víctima estar avisando. Oiga, ¿sabe qué? Llamar por teléfono, no está cumpliendo, está rondando la casa, para que las policías pudieran hacer rondas y todo eso. Lo que la ley vino a cambiar fue a entregarle una responsabilidad, tanto a los tribunales como a nuestras policías, de llevar supervisión y seguimiento de cómo se están cumpliendo las medidas cautelares, obligando a que se cumplan. Entonces ya no hay que estar avisando, es desde los distintos aparatos que tienen que estar tomando contacto con la víctima para saber si está bien, para saber si se está cumpliendo la medida cautelar, si necesita más rondas, por ejemplo, más visitas. Fuimos testigos en varios de las órdenes de alejamiento que existían en su momento. Lamentablemente costó la vida de varias. Sí, de hecho, cuando lo pensamos, ahí se entrecruzaban hartas cosas. Por ejemplo, la relación directa y regular de los niños con sus padres. Antiguamente existía esta fantasía, lo voy a decir así, de que un papá, y voy a hablar de papás principalmente por la tasa y los números, ¿verdad?, que manejamos, que es maltratador de la mamá, puede ser buen padre. Entonces, ¿qué pasaba antiguamente? Que tú le ponías una medida cautelar, una orden de alejamiento, él no podía estar en el domicilio, pero una vez a la semana tenía que ir a buscar a los hijos y se encontraba con ella. ¿Y qué pasaba? Que en esos espacios, en donde no está incumpliendo la medida porque está yendo a buscar a los hijos y a las hijas, se aprovechaban y ocurrían situaciones de violencia. Hoy día la ley establece que esto no puede ser así, que efectivamente un hombre que maltrata a la madre no puede ser buen padre, porque cuando tú maltratas estás enseñando violencia. Hoy día, a través de esta ley, los niños y las niñas ya no son víctimas indirectas, ya no son simplemente espectadores. No. La ley los considera víctimas directas y, por lo tanto, cuando ponemos una medida cautelar, una orden de alejamiento, hay que solicitar que esto también incorpore a los hijos y a las hijas en común. Me acuerdo antiguamente, basándome en esta fantasía, antiguamente también aquel maltratador era sometido a un control de impulso, era derivado a distintos organismos, tenía que tener conducta de habilidades parentales. Desarrollo de habilidades parentales. Claro, tenía que tener una serie de requisitos para nuevamente volver a retomar esa relación regular para con sus hijos. Pero en su momento tampoco se respetó, pues, Seremi. No, de hecho teníamos un programa antiguamente a través del Servicio de la Mujer y Equidad de Género que era para reeducación de los hombres que ejercían violencia. Y lamentablemente ese programa no daba los resultados que efectivamente se buscaban, porque muchas veces iban, cumplían con la asistencia, pero sin ningún sentido, lo hacían sin que le consideran que fuera efectivo el trabajo, o sea, sin una conciencia de decir, esto es lo que tengo que cambiar. Y lo otro es que también se entendía que el violentador, el victimario, era una persona enferma. Y nos hemos dado cuenta que no es así, no necesariamente son psicópatas. Y a través del Ministerio de Justicia también aparecieron distintos programas, distintos PRM, que también estaban para poder entregar apoyo y ayuda a la familia en general. Sí. Pero tampoco a la larga se seguían invirtiendo recursos, se gastaba tiempo, porque acá muchas veces, claro, los papás no vivían específicamente con los niños, cada uno por su lado, se juntaban nuevamente y comenzaba nuevamente el proceso de violencia, y era un tema cíclico que nunca acababa. Sí, tenemos que pensar que en promedio las mujeres que viven violencia se demoran más o menos 7 años en denunciar. Y pensemos que son 7 años donde no solamente están viviendo violencia física, están viviendo violencia psicológica, violencia económica, hay muchas veces dependencia económica, hay hijos en común que hacen que las mujeres duden de poder alejarse de esa situación de violencia. Nunca es porque quieren. Yo me acuerdo cuando era chica que existían estas frases espantosas que eran así como, no, si le debe gustar que le peguen. Y mi abuelita, hace 1000 años atrás, yo me acuerdo que contaba de una vecina, mira la historia antigua, de una vecina que decía, a mí mi marido nada más me pega. Así de normalizada estaba la violencia. Pero si vamos un poco más allá, pero si él no me toca, si él no me pega, no es violencia. Claro, efectivamente. Y eso es lo que hoy en día hemos ido avanzando en varias cosas. Hemos ido avanzando también en conciencia. ¿La mujer ha logrado aprender con el paso de los años, Seremi, de que no tan solo un golpe es un hecho de violencia física? Hoy en día las mujeres han podido diferenciar entre la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿qué pasa? ¿Han podido ir también en la metodología de lo que hoy en día se está hablando a través del Ministerio, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género? Sí, se ha hecho un trabajo importante para poder concientizar. Nosotros como Seremía hemos estado yendo a las juntas vecinales, a distintas agrupaciones de mujeres, grupos deportivos, etcétera, precisamente a hablar lo que nos cuenta esta ley, que define define los tipos de violencia más allá de solamente las que conocíamos inicialmente, que era como la violencia física, como tú lo dices. Esta ley incorpora todas las otras formas de violencia, entonces te las define y también va definiendo qué organismo está a cargo, por ejemplo, de poder articularse para ir abordándolo desde la prevención y desde la erradicación. Entonces, hablamos no solamente de violencia física, violencia económica, violencia psicológica o violencia sexual, incorporamos también violencia institucional, violencia política, que también la hemos visto harto en este último tiempo, cuando empiezan las elecciones, como que nos ponemos, se ponen más fuertes estas situaciones, ¿verdad? La violencia ginecobstétrica, que en alguna oportunidad la conversamos, que es esta violencia que se da en los espacios de salud, ¿verdad? Cuando las mujeres están en periodo de parto, de puerperio, durante los exámenes ginecológicos. Han aumentado las denuncias. El tema de la violencia en el pololeo. Exacto, han aumentado las denuncias y eso, la lectura que nosotras hacemos también no es que hayan más situaciones, es que hoy día se están atreviendo a denunciar ese, más. Ese es el tema, lo que no, sí. Los indicadores hasta hace algunos años atrás, donde no iban al alza, al contrario, se mantenían o no iban a la baja, porque muchas veces las mujeres no denunciaban, tenían miedo. Exactamente, sí. Tenían miedo. O estaba tan normalizada, claro, la situación, por ejemplo, con la violencia ginecobstétrica, estaba tan normalizado que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres que estaban con proceso de parto, eran violentadas, y bien, gracias, y bien calladas, no, bien asumidas de que eso era lo que pasaba. La violencia hogareña, ¿a qué me refiero? No, pues si yo soy el hombre, yo me voy a trabajar, usted se queda en la casa porque usted tiene que estar al mando, claro. Usted se tiene que quedar cuidando a los niños. Sí. Y usted no me sale a trabajar. Y eso es violencia económica. Ya, y si usted va a trabajar, usted va vestida de tal forma o de tal manera. Ajá. No, usted no se puede colocar esa ropa. Sí. Desde el pololeo. Claro, pero muchas veces hay mujeres que también, a la larga, con el pasar de los años, lo han ido normalizando. Sí. No, sí. Es que a mi marido no le guste que yo me vista así, no le guste que yo me ponga, no sé, pues escote. Sí, y eso se lo transmiten también a sus hijos y a sus hijas. Y así vamos viendo cómo la violencia va traspasando generaciones. Y se va aprendiendo. Porque nadie nace violento. Hoy en, dentro de la misma campaña, y luego le voy a entregar una pregunta que acá me hace, no, se la voy a hacer al tiro mejor. Dígame. ¿Cómo podemos orientar a esta persona? Dice, mi hija vive maltrato psicológico, hay varias veces, además tenemos orden de alejamiento, no, pero él no respeta, él tiene visitas, mi nieto. Ya, es lo que estábamos diciendo pero, recién. Pero él no va y tampoco da pensión alimenticia. Mi hija ya se separó. Pero la justicia lamentablemente no hace nada. O ya, sea, primero, acá hay una serie de incumplimientos. Sí, muchas cosas. Primero, si ella está viviendo violencia, la invitación es que se acerque a las dependencias del Servicio de la Mujer, al CERNAMED, porque ahí van a haber psicólogos, hay trabajadores sociales, hay programas a las que lo pueden derivar para que le entreguen el acompañamiento y la reparación, como tú mismo lo decías y que aparece en nuestra campaña, ¿verdad? Cuando una persona vive violencia, no simplemente la vive, queda marcada, queda dañada, y eso necesita ser abordado por especialistas. Hay un sentimiento de culpa gigantesco de haber permitido, entre comillas, porque la gente no lo permite, son víctimas, las víctimas siempre no tienen la culpa, pero está esta sensación de culpa, está esa sensación de por qué aguanté, y eso es algo que se tiene que sanar para entender que las víctimas son víctimas, pues no son responsables. Así que lo primero es que ella, la invitación es que se acerque a las dependencias del servicio para que pueda recibir atención y asesoría. Y segundo, que lo demande por la ley de pensión de pago efectivo de pensión de alimentos. O sea, hoy en día ni siquiera es necesario ir a los tribunales para hacer el trámite, lo puede hacer a través de internet, lo hemos hablado hartas veces, y si él se desaparece y tira una bomba de humo o lo que sea, es a través del banco, a través del servicio de impuestos internos, a través de todo, la devolución de los impuestos, de todo, que se le puede tirar mano a el pago de pensión de alimentos. Y si él cuenta con una orden de alejamiento, hay que volver a repetir lo que dije. Si un maltratador, la ley hoy día establece que efectivamente no tiene las habilidades para ser buen padre, entonces puede pedir que su hijo o su hija incorpore dentro de esta medida cautelar, esta orden de alejamiento, por la seguridad del niño y de la niña. Ahora, algo que ha estado en boga durante estos últimos días, y no nos podemos hacer los locos respecto a este tema, muchas veces al tema del chantaje, hemos visto durante ayer y hoy día, me he paseado viendo videos que hoy en día suben muchas veces hombres, y por el otro lado, acá voy a ir a los dos lados, los chantajes muchas veces de algunas mujeres para poder obtener cierta ciertos recursos. ¿También se actúa de esta manera? ¿También se, cuando muchas veces se entrega la información falsa? A la larga, claro, hay una investigación, pero luego por ejemplo el caso de Cristian Campo, que lo acusaron de violación. ¿Qué Cristian Castro, el cantante? No, Cristian Campo, el actor. Campo. Ah, a la larga la justicia determinó que él no había cometido lo desestimó del tema de la. Yo había escuchado otra cosa, pero del tema de la violación, que lo habían acusado de violación, pero la justicia después desestimó que no habían pruebas. ¿Cómo hoy en día se trabaja en esa materia cuando muchas veces la información que se entrega no es la fidedigna y después la justicia a la larga dice, es tan así, así es, así será y así se va a mantener? Bueno, son varias cosas. Lo primero, lo que comentabas recién, el tema de los chantajes y el tema de cómo se ocupan muchas veces los hijos y las hijas para poder manipular a la otra persona, ¿verdad? Y ahí hay que entender dos cosas. Primero, el pago de pensión de alimentos es una demanda y es una cosa. Es un derecho que tienen los hijos y las hijas, ¿verdad? La relación directa y regular es otra cosa. Un padre o una madre puede no pagar pensión de alimentos porque está atrasado, qué sé yo, está demandado y no lo ha hecho, y aún así tiene derecho a mantener la relación directa y regular. Una mujer, te hablo de mujer porque en general es lo que quienes más tienen la custodia de los niños y de las niñas, pero también podría ser un hombre, no puede negar el permiso porque no haya pagado la pensión de alimentos. Claro, pero yo no. Eso no puede pasar. Ya, yo le hice la consulta por otro lado. El tema del chantaje, muchas veces con los videos que hoy en día, no sé, un hecho sexual, lo que pasó con Guillermo Maripán. Este jugador de fútbol que está acusado de subir videos de una jovencita y que se ha convertido lamentablemente en un chantaje. ¿Por qué se lo decía por ambos lados? Porque muchas veces hay hombres que han sido chantajeados y hombres que también se encargan de poder chantajear a costa de un beneficio económico. Sí, la actual ley, la nueva ley de violencia integral, incorpora el tema de la difusión de imágenes sin consentimiento. Aun cuando la fotografía haya sido enviada con consentimiento. O sea, si yo voy y te mando a ti una foto íntima con mi consentimiento y te digo, ya Mauricio, toma la foto, el hecho de que tú la difundas, claro, antes ya no subirla, era delito. Ya subirla. Exactamente. El tema de que tú la difundas hoy día ya es parte de un delito y ingresa en esta ley, efectivamente. Ojo, no tan solo con subirla, sino que también compartirla. Compartirla. Porque si tú se la mandas a cualquiera, eso ya es parte de los delitos y efectivamente no se puede hacer. Claro, porque antiguamente, no, si yo la subo a internet, ahí estoy cometiendo un delito. Pero con esto, no, incluso antiguamente era, no, pero es que ella la mandó. Claro. Ella la mandó, entonces no hay problema con que yo la difunda. O sea, era como que prácticamente uno se lavaba las manos y efectivamente, ahora no, ahora si nosotros mandamos, aunque sea con consentimiento, nadie tiene, porque yo se lo estoy mandando a ti, no se lo estoy mandando a toda la ciudad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer fuerza con nuestros tribunales también, porque efectivamente hay personas que hacen denuncias falsas, tanto hombres como mujeres, y debemos y ahí son los tribunales quienes tienen la responsabilidad de poder buscar y perseguir y encontrar las pruebas y demostrar con esto. Uno puede decir cosas, pero tiene que tener las pruebas para poder demostrar. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Exactamente. Por lo demás. Sí. Y lo que pasa también, Seremi, es que muchas veces no logramos informarnos a través de los canales oficiales. ¿Dónde nos informamos? A través de un teléfono, a través de internet, de lo que me dijeron. No, si me lo contaron. No, si yo lo leí a través de internet. Pero hoy en día nos preocupamos muchas veces de ir a la oficina del Cernameg a través de la página leyintegral.cl. Nos preocupamos de poder conocer a cabalidad la información, cómo es, no como usted se la dice, sino no como usted se la cuenta. Mira, el otro día me pasó una cosa bien chistosa, que de mi hijo tiene 13 años, y me llegó a contar que habían aparecido unos peces con ojos radioactivos, no sé qué cosa que había salido. Y yo le dije, ¿dónde los viste? En TikTok. Y dije, ¿lo comprobaste? No. Hay que comprobar la información. Hemos hablado muchas veces de la fake news. Exactamente. Desde la Secretaría de Gobierno, desde CGGOV, hay una campaña importante que apunta a hacer check ¿verdad? A chequear todas aquellas noticias y aquella información que se habla y que no es verdad. O sea, no nos quedemos simplemente con lo que nos dijeron. El otro día una señora me decía que le habían dicho que el pago de pensiones, por ejemplo, de alimento, que esta persona, su ex, le había dicho que el pago de pensión de alimento se lo iban a descontar por la retención de los... O sea, se lo iban a sacar de la AFP, pero que esa plata se le iban a dejar en su AFP para que ella la viera de acá 40 años más. Y ella decía, entonces, ¿para qué? Me da miedo. Pero si eso no es verdad. Entonces, hay mucha mentira que se ocupa para hacerle creer a las personas y atemorizarlas. Entonces, la invitación, y acá comparto mucho lo que tú dices, es por favor, chequeen la información. No todo lo que dicen las redes sociales es verdad. Informémonos por los canales oficiales. Bueno, para eso hoy en día están todos los dispositivos por parte del Ministerio y también por la Seremía aquí en Antofagasta para poder interiorizarse en qué consiste esta campaña que vamos a tener que acostumbrarnos, que la vamos a poder conocer, que prácticamente usted la va a tener ahí en su teléfono móvil, lo va a ver en donde sea, pero claramente es para poder seguir avanzando en lo que ya se ha construido. Y que esperamos que los futuros gobiernos tomen la posta y tomen la bandera para poder seguir levantando todo lo que ha quedado ahí, lo que está arriba del escritorio, lo que no se ha podido firmar, lo que no se ha podido conversar. Ojalá que los futuros gobiernos también sigan dándole el respaldo que hoy en día, como se avanzó la ley Papito Corazón, esperamos que el día de mañana también vengan otras leyes que también le entreguen el respaldo necesario a miles de mujeres y específicamente la identidad de género a nivel país. Así es, tenemos hartas leyes ahí todavía. Que todavía duermen. Todavía están, por ejemplo, el tema de la brecha salarial. A igual pega, igual paga. Esa es una propuesta que hizo la presidenta Bachelet hace muchos años y todavía hemos estado ahí tratando de avanzar de a poco porque todavía ocurre que hay lugares en donde las mujeres ganan menos. El otro día lo conversábamos con la Seremi del Trabajo, un 33% de diferencia en la brecha salarial. 33%, o sea, hay lugares en donde las mujeres ganan un tercio menos haciendo el mismo trabajo, en los mismos horarios. Y eso efectivamente nosotros lo vemos como violencia económica, no puede ser posible. La invitación hoy día, que estamos ya con esta campaña funcionando, es a informarse en el sitio oficial, como tú mismo lo dijiste, que es leyintegral.cl. Ahí va a estar toda la información, todos los detalles de la ley, de sus medidas. Y además hacer el llamado que si alguien está viviendo una situación de violencia o está observando una situación de violencia de género, si tenemos un amigo, una familiar, una vecina que sabemos que está viviendo una situación, que la escuchamos que está gritando, por favor, si tienen dudas, poder escribir, llamar por teléfono al 1455, que es el número de orientación del Cernamec para resolver las dudas. Pero las denuncias se hacen al 133 de Carabinero, al 134 de la PDI o al asterisco 4242, que es el denuncia segura. ¿Por qué siempre estamos repitiendo esto? Porque eliminar la violencia contra las mujeres es una tarea de todas y de todos, no es un trabajo exclusivamente del Ministerio de la Mujer. Lo que planteamos a través de la ley también es cómo articulamos a los otros ministerios, al otro servicio, a las otras instituciones en general, hacerse parte de la prevención y la erradicación de la violencia. Pero no podemos avanzar y no podemos lograrlo si no es el trabajo colectivo con todas las vecinas y los vecinos. Y también recordar que la justicia y los tribunales de familia no son adivinos acá, po. Entonces nosotros tenemos que llevar la información. Lo hemos dicho varias veces. Entonces yo hago la invitación para aquellas mamitas y también para aquellos papitos que muchas veces toman a su hijo como moneda de cambio. Si no me depositan, no hay visita. No se puede hacer eso. Y específicamente el caso que me comentan acá dice, entonces mejor estar sola o solo para no vivir con lo que se dice. Uno muchas veces paga pensión y no te dejan ver a sus hijas por más de 11 años. Y en juicio no. Se dice que se debe acercar a sus hijos durante 15 minutos por videollamada. Eso lo encuentro injusto para la ley, pero eso es lo que hoy en día se busca, que esto antecedente, claro, usted, me lo están comentando a través del WhatsApp, pero usted se ha dado el tiempo de muchas veces ir a los tribunales de justicia y poner esto en caso, claro, efectivamente, exponerlo Si hoy en día también tanto los derechos que tiene la mamá son los mismos derechos que tiene el papá. Porque en el fondo tenemos que pensar que hay que los tribunales lo que ponen en primero es el bienestar de los niños, claro, y de las niñas, claro. Eso es lo que prima. Entonces, claro, efectivamente, ¿por qué le están dando 15 minutos por videollamada? O sea, ¿cuál es el derecho de los niños y de las niñas que se estás viendo vulnerado de no mantener una relación directa con el papá? Eso hay que ir a pelear. Claro. No nos quedemos simplemente con la información a medias. Claro. A veces se entrega la información a medias, como lo mismo que tú decías, a veces desde una parte entregan cierta información y la otra parte dice, no, es que ¿para qué voy a meter más? ¿Para qué voy a hacer más? ¿Meter más información? ¿Para qué? Háganlo. Porque es la relación con sus hijos y con sus hijas la que está en juego ahí. Claro, es que muchas veces piensan que por llevar un caso en tribunales va a llegar, no sé, pues el juez o la jueza a la casa, le va a golpear la puerta, ¿sabe qué? Oiga, le vengo a recordar que usted tiene visita con su hijo, claro, así que no se olvide. No. Y si no le están permitiendo ver a su hijo o a su hija, a quien sea, al padre o a la madre, déjenlo por escrito, claro, déjenlo informado, vayan a Carabineros, infórmenlo. Porque es un incumplimiento de parte de la otra persona. Así que ya lo sabe, la justicia no es adivina y usted también tiene que, el 50% lo hace la justicia, pero el otro 50% lo tenemos que hacer nosotros, claro, como ciudadanos. Tenemos que poner todos los antecedentes ahí en boga. Quiero agradecerle a esta hora de la tarde esta grata conversación, como siempre, con nuestra Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener Callejas, por conversar en esta campaña, una ley en nombre de todas, y esperamos que sea en nombre de todas. Insisto, las que están, las que ya no están, las que vienen el día de mañana, y dejarle un mejor mundo para nuestras hijas e hijos, por sí, lo demás. Que es el derecho de todas de vivir una vida libre y sin violencia. Así es. Seremi, muchas gracias por su visita. Palomita, ustedes. Muchas gracias también, como siempre. Que tengan excelente jornada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Y si ustedes quieren volver a escuchar esta entrevista, lo puede hacer también a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.